Vos sabés, hoy es 15 de febrero, antes de ayer. Así es. Antes de ayer, el 13, hoy es jueves, o sea, el martes, se festeja en el mundo, se festejó en el mundo el Día Mundial de la Radio. 13 de febrero. En el almanaque, a la ONU se le ocurrió poner este día, marcar este día con rojo, ¿sí? Con un redondelito, sí, y nombrarlo como el Día Mundial de la Radio. Lo primero que uno se pregunta es por qué diablos es el 13 de febrero. Claro. ¿Sí? Claro. Bueno, esto se remonta al 13 de febrero de 1946. ¿Sí? Recordemos que la ONU, este organismo supranacional, fue creado, fundado y puesto en funcionamiento a partir de el horror de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Claro, La guerra tuvo lugar entre 1939 y 1945. Al año siguiente, un 13 de febrero de 1946, se inauguró la radio de la ONU. Claro. La radio de la Organización de las Naciones Unidas. Se realizó una transmisión desde las oficinas de la ONU, que están radicadas en la ciudad de Nueva York, y el primer mensaje fue cortito, al pie. Esta es la ONU llamando a todas las personas del mundo. Bueno, un hecho histórico, no cabe la menor duda. A partir de ahí, la ONU tiene un... Yo supongo que debe tener una grilla importante. Seguramente. Tener... Difícil de acceder a la grilla, ¿no? Sí, no lo sé. No se me ocurrió. Me imagino que más de... Seguramente tiene cada país, tiene una grilla propia, cada país, pero hispanoparlante, angloparlante. Exactamente. Bueno, todo eso pasó un 13 de febrero del año 1946, apenas unos meses después de terminado el horror mundial que fue aquella Segunda Guerra. Pero en la Argentina tenemos un día de la radio, Oscar, que es el 27 de agosto. El 27 de agosto. Nuestro propio día. Y tenemos por qué, y tenemos la razón de por qué instauramos en nuestro país, o se fue instaurado en nuestro país, esta fecha. Porque en ella se recuerda un hecho histórico que sucedió acá. Y ese hecho histórico tuvo lugar el 27 de agosto de 1920. En la sociedad, en aquel momento, Radio Argentina. Ese día y en ese lugar se realizó en nuestra ciudad la primera transmisión radiofónica, considerada por muchos como la primera emisión de radio programada del mundo. Del mundo, pioneros. Exactamente. Sí, pioneros. Porque estaba programado lo que estaba pasando, ya que todos los demás tuvieron también... muchísimas en cualquier otro lugar del mundo, tuvieron un carácter experimental, no era una emisión de radio programada. A transmitir tal cosa, tal día, de tal hora a tal hora, en realidad. Eso es una emisión programada. Bueno, 27 de agosto de 1920 y 13 de febrero para la ONU y para el mundo de 1946. Pero como siempre comentamos, Oscar, y a todos ustedes que nos escuchan, esto de disponer en el almanaque un día, señalarlo así con un redondelito rojo, no es una pequeñez, no lo es, en realidad. No. Porque convoca en tantísimos lugares del mundo, hablar de esto, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Exacto, ¿sí? Exacto. Y eso lleva a buscar información, a ver imágenes. Yo estaba buscando imágenes, por ejemplo, para hoy, para el programa de hoy, ver lo que eran los estudios, lo que eran las plantas transmisoras y lo que eran los equipos. Sí. Hoy por hoy, el Vasco ahí tiene una consola grande, un par de pantallas, los micrófonos, auriculares, y bueno, digamos que comparado con esto, era toda una habitación. No, no, nada. En aparatos. A pedal, a eso, pedal. Voy a eso. Acuerda, sí, acuerda. Sí, sí, sí. Sí, no, no. Acuerda, no. Acuerda. No, no, y ni hablemos, mira, hiciste acordar, ni hablemos de los efectos especiales. Los efectos especiales se hacían en el momento y en vivo, con qué recursos tan elementales, yo lo he visto, no porque lo haya escuchado, pero los famosísimos que hicieron historia radial de los radioteatros, en nuestras primeras emisoras, los efectos especiales lo hacían tirando un poco de agua, eso, por ejemplo, ahí calculale cuatro violinistas atrás. No. Pero bueno, esas cosas, ahí está, había uno esperando, en su momento tenía la grilla, tenía el detalle de lo que iban diciendo para ponerle los efectos que cabían en ese justo momento. Era todo un trabajo, me generaba más trabajo que ahora, pero bueno, era otra época. Perdón, Oscar, nosotros también, nosotros lo hacemos en vivo también. Claro, ves a los violinistas por ahí, Silvia, no, o están, a lo mejor lo tienes escondidos por ahí. Nosotros, por ejemplo, para hacer este efecto, nos fuimos a la laguna de Chascomús y tiramos una piedra. Y después lo trajimos para... ¿Pero qué piedra? Claro, no. Fueron a buscar una piedra a la Escalera en Córdoba, que es la que hace ese ruido, ¿no? No, por eso, no, maravilloso, maravilloso lo que es este siglo, más de un siglo de historia que tiene la radio, ¿no? Bueno, este año la ONU, a través de uno de sus organismos secundarios, digamos, como es la UNESCO, la UNESCO, que es el sector dedicado a la educación, a la ciencia y a la cultura de la ONU, señaló que este año, el 2024, seleccionó como un tema para celebrar este Día Mundial de la Radio el notable pasado de este medio, porque es notable la actual relevancia que tiene y un futuro que es muy prometedor, muy, muy prometedor. Hasta que me hiciste acordar justo, te iba a decir, todo el mundo decía, bueno, la radio ya muere, la radio va a morir porque vi en la televisión, que era una cosa, una locura. No. Sin embargo, siguió y va a seguir, es otra cosa. Totalmente. Y ahora voy a contar algo que a lo mejor es una novedad para más de uno. Para mí no lo fue, pero me pareció interesante, ¿no? Como revelar un cierto mito, digamos. ¿Quién no sabe que el inventor de la radio fue Guillermo Marconi? Claro. Lo sabemos todos. Claro. Pero no. Sí. Pero no. Exacto. El inventor de la radio realmente fue un señor croata llamado Nikola Tesla, que nació a mediados del siglo XIX. Y en el final de ese siglo, en 1895, inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Y eso fue la radio. Bueno, anteriormente a la radio, sí, era el telégrafo, que era comunicación con puntos y rayas, sí, a través de un cable. Después fue el teléfono, y bueno, esto es al aire. Este señor fue sin hilos, inventó un sistema para transmitir mensajes de voz sin hilos. Él era un tipo apasionado por la electricidad desde chico, en realidad. Y hay un cuento, que puede ser que sea cierto o no, que un día él estaba sentado con su gato, lo tenía aquí en su regazo, y le pasó una de sus manos por el lomo del gato para acariciarlo. Sí, y repentinamente vio saltar chispas resplandecientes, como si fueran diminutas estrellas, dice este relato. Mira, ¿de qué se trataba? De la electricidad estática. Claro, ese momento y durante toda su vida se dedicó a investigarlo, a este fenómeno, que le abrió las puertas a un mundo mágico, y uno de esos descubrimientos uno de ellos fue la radio. Sin embargo, el crédito de tal alianza se le adjudicó a Guillermo Marconi. Hasta hoy, hasta ahora, hasta siempre. Uh-huh. Porque ¿qué hizo uh-huh. Marconi, Oscar? Uh-huh. Presentó la patente antes que Tesla. Caramba, caramba. Claro. Caramba, claro. Caramba. Claro. Y por ello recibió un premio Nobel. ¿Sí? Pero recién uh-huh. en el año 1943, 40 años después de que él presentó la patente, que fue en 1904, casi 40 años después, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció a Nikola Tesla como el inventor de la radio y le devolvió la uh-huh. patente que hasta ese momento claro. estaba en poder de Marconi. Claro. Bueno. Claro. Son cosas que son, hasta se podría decir, como fuera de término o tarde, esos honores que debería haber tenido en su momento, pero pasó. Pasó. Una cosa que tiene que ver o no. Pero América no se llama América por Colón. Colón se murió sin saber que era un nuevo continente. No, cierto. Digamos que se supo cuando Américo Vespucio puso las cartas de navegación sobre la mesa. En este caso algo parecido, solo que ya es otra cosa, ¿no? Ya sí, hay premios Nobel en el medio. De todos modos, Guillermo Marconi pasó a la historia y sí. recordemos a Nikola Tesla. Tesla. Uh-huh. Él fue el que Tesla. Inventó la radio. Así es. Qué lindo medio este. Qué lindo medio. Ya que es hoy el día este de la radio, en realidad, uh-huh. un día uh-huh. mundial, no es poca cosa. Me parece que no. nosotros hace unos años, más de 20, que estamos uh-huh. en este medio radial, Oscar, en distintas emisoras, y desde fines del año 20, creo, que llegamos aquí a la querida Radio Monk. Me parece que es hora de que le deseemos a nosotros y a todos, uh-huh. y a todas uh-huh. los que hacemos radio y los que sostenemos a esto que es esta magia de este medio, que nos reconozcamos en realidad, y aunque suene esto muy, muy narcisista lo que te estoy diciendo, pero me parece uh-huh. que está bueno decirlo, porque mantenemos esta magia, la vamos manteniendo a pesar sí. de las redes, sí. a pesar de la tele, a pesar de tantos otros medios de comunicación que existen y de los que van apareciendo todo el tiempo, aparecen nuevos medios. Todo el tiempo, es cierto. La magia de la radio nos sigue informando, nos sigue acompañando, y nosotros desde nuestro Más Vale Magazine y en esta querida Radio Monk lo queremos hacer, y siempre lo hemos hecho, desde una mirada uh-huh. inclusiva, amplia y democrática, Oscar, y libre. Sí, libre. Así sí, que bueno, feliz sí. día para la radio sí. y nos vamos a un pequeño separador. A un separador. Dale, y después seguimos. El peor analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales